En la provincia de Mendoza, como en casi todo el territorio argentino, los contagios por COVID-19 aumentaron considerablemente en los últimos días. Y aunque estos números son preocupantes para la población, no parece serlo para el gobernador radical Rodolfo Suárez, que anunció que el personal de la salud que fue contratado en abril para reforzar esa área en la cuarentena no se le renovará el contrato que vence el 31 de julio. Es importante agregar que en estos meses trabajados los compañeros nunca pudieron cobrar ni un mes de sueldo. Uma Flores, trabajadora de la salud, lo manifestó a los micrófonos de Radio Comunitaria Cuyún. Aproximadamente 60 compañeros que fueron ingresados en marzo y abril y que no han cobrado un solo mes de su sueldo. Para nosotros, esto primero, bueno, nosotros sabíamos porque, bueno, cuando ingresamos al hospital central y se inicia el expediente, empezás a trabajar, generalmente hay una demora de 1 a 2 meses para poder percibir tu sueldo, pero han pasado 4 meses y estos compañeros no han cobrado un solo mes trabajado. Y a eso sumarle que ahora algunos de esos compañeros que no le han pagado un solo mes durante estos 4 meses, les han notificado que solamente trabajan hasta el 31 de julio. Le preguntamos a Uma Flores, esta trabajadora de la salud, ¿cuál fue el motivo que le dieron las autoridades para no renovar estos contratos? La verdad que, por lo menos con lo que he hablado con los compañeros y los que se les ha informado desde las autoridades del central, es que se les explicó cuando ingresaron que solamente iban a ser contratados por el contexto de la pandemia, prácticamente dando a entender que ya finalizó la pandemia, al parecer. Reportó para Farco, Radio Comunitaria Cuyún, desde la provincia de Mendoza.